Lección número 3 para el 18 de abril de 2020. ¿Cómo consideraban la Biblia Jesús y los apóstoles? Sábado 11 de abril. Para memorizar, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateos capítulo 4, versículo 4. Por desdicha, en esta era postmoderna, la Biblia se ha reinterpretado principalmente desde la óptica de una filosofía que cuestiona tanto su inspiración como autoridad. De hecho, la Biblia se entiende simplemente como un conjunto de ideas, gente que vivió en una cultura relativamente primitiva y que posiblemente no podría entender el mundo como lo entendemos hoy. Al mismo tiempo, el elemento sobrenatural se ha minimizado y hasta eliminado del cuadro. Esto convierte la Biblia en un documento que a su vez ha de ser opinión de Dios sobre el hombre. Se ha transformado en la opinión del hombre acerca de Dios. Y el resultado es que para muchos la Biblia se ha vuelto prácticamente irrelevante en una época de pensamiento darwiniano y de filosofía moderna. Sin embargo, nosotros rechazamos totalmente esa postura. Al contrario, en el Nuevo Testamento podemos ver la forma inspirada de considerar toda la Escritura al estudiar de qué manera Jesús y los apóstoles la interpretaron. Reavivados por su palabra, hoy Salmos 69, durante esta semana Conflicto de los Siglos, capítulo 32. Domingo, escrito está. El bautismo de Jesús por parte de Juan el Bautista marcó el comienzo del ministerio del Salvador, tras lo cual el Espíritu guió a Jesús al desierto de Judea, donde en su condición humana más débil fue tentado por Satanás. Leo Mateo capítulo 4 versículos 1 al 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, sintió hambre. Se le acercó el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad. Lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoraras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces lo dejó y vinieron ángeles y lo servían. ¿Cómo se defiende Jesús contra las tentaciones de Satanás en el desierto? A través de este relato que debemos aprender de la Biblia, al sentirse tentado, por supuesto, por el apetito, Jesús responde, escrito está, solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús apunta hacia la palabra de vida y fuente suprema divina. De esta manera, confirma la autoridad de la Escritura al verse tentado en los reinos y la gloria del mundo. Jesús responde, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cristo no recuerda que la verdadera adoración se centra en Dios y en nadie más, y que la sumisión de su palabra es verdadera adoración. Finalmente, ante la tentación de amor a la ostentación o a la presunción, Jesús responde, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. En las tentaciones Jesús responde con las palabras, escrito está. Es decir, Jesús va directo a la palabra de Dios, sin más, para enfrentar los ataques y los engaños de Satanás. Esta debería ser una lección poderosa para todos nosotros. La Biblia, solo la Biblia, es la norma y el fundamento definitivo de nuestra creencia. Si la Biblia y solo la Biblia fue el método de defensa de Jesús contra los ataques del adversario, Jesús es Dios, pero en su defensa contra Satanás, Él se sometió únicamente a la palabra de Dios. No es opinión, no es un argumento elaborado y complicado, no son palabras de animosidad personal, sino las palabras simples pero profundas de la Escritura. Para Cristo, la Escritura tiene la máxima autoridad y el máximo poder. De esta manera, el ministerio comienza con un seguro fundamento y continúa construyendo sobre la confiabilidad de la Biblia. ¿Cómo podemos aprender a ser tan dependientes de la palabra de Dios y tan sumisos a ella como Jesús, reavivados por su palabra? Hoy Salmo 70, durante esta semana Conflicto de los Siglos, capítulo 32. Lunes 13 de abril, Jesús y la ley. Leo Mateo capítulo 5, versículos 17 al 20, 22 y 29. No penséis que he venido a abolir la ley y los profetas, o he venido a abolir sino a cumplir. Porque de cierto os digo que antes de que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños así, enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Cualquiera que los cumpla y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Por lo tanto, os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. 22. Pero yo, tras su hermano, será culpable. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. 29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Capítulo 22, versículos 2 y 3. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, pero no hacen. ¿Qué está enseñando Jesús en estos contextos? Jesús enseñó a sus discípulos a obedecer la palabra de Dios y la ley. No hay ningún indicio de que él haya dudado de la autoridad ni de la relevancia de la Escritura, al contrario, él acudía constantemente a ella como la fuente de autoridad divina. Y a los saduceos les dijo, erráis, ignorando la Escritura y el poder de Dios, según Mateo 22, 29. Jesús enseñó que un mero conocimiento intelectual de la Biblia y sus enseñanzas era insuficiente para conocer la verdad y sobre todo para conocer al Señor, que es esa verdad. ¿Qué nos dice Mateo capítulo 22, versículos 37 al 40? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Sobre la postura de Jesús en cuanto a la ley de Moisés, ¿qué nos dice en esta declaración al intérprete de la ley? Jesús resume los 10 mandamientos dados a Moisés casi 1500 años antes. Deberíamos reconocer el hincapié de que Jesús hace en la ley del Antiguo Testamento y cómo eleva al más alto nivel. Muchos cristianos han inferido erróneamente que este es un mandamiento nuevo y que por eso en alguna manera el Evangelio del Nuevo Testamento reemplaza la ley del Antiguo Testamento. Pero el hecho es de que Jesús está enseñando que basa la ley del Antiguo Testamento en Cristo, dio a conocer y reveló la ley más plenamente para que de estos dos mandamientos que resumen los 10 mandamientos, los primeros 4 se centran en la relación divino-humana y los posteriores 6 se centran en las relaciones interpersonales humanas. Depende toda la ley y los profetas. De esta manera Jesús también exalta todo el Antiguo Testamento cuando dice la ley y los profetas, ya que esta es una forma abreviada de referirse a la ley, los profetas y los escritos, las tres divisiones del Antiguo Testamento hechas por los judíos en aquel entonces. Cristo señaló las escrituras como algo de autoridad incuestionable. Y nosotros debemos hacer lo mismo. La Biblia debe ser presentada como la palabra de Dios, infinito, como el fin de toda controversia y el fundamento de toda fe. ¿Qué fuente de autoridad, familia, filosofía, cultura, es posible que compitan o se opongan a tu sumisión a la palabra de Dios? Reavivados por su palabra. Hoy Salmo 71, durante esta semana Conflicto de los Siglos, capítulo 32. Martes 14 de abril, Jesús y toda la Escritura. Leo Lucas capítulo 24, versículos 13 al 35, 44 y 45. Dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Hablaban entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero los ojos de ellos estaban velados para que no lo reconocieran. Les dijo, ¿qué prácticas son esas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos últimos días? Entonces él les preguntó, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra, en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Y cómo lo entregaron a los principales sacerdotes, nuestros gobernantes, a sentencia de muerte, lo crucificaron? Pero nosotros esperábamos que él fuera el que había de redimir a Israel. Sin embargo, además de todo, hoy ya es el tercer día y esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, de las cuales antes del día fueron al sepulcro. Como no hallaron su cuerpo, volvieron diciendo que habían visto en visión los ángeles, quienes dijeron que él vive. Fueron algunos de nuestros al sepulcro, lo hallaron así, como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, les declaraba todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Pero ellos lo obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues y se quedó con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y le dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en su camino y cuando nos abría las escrituras? Levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos y se decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Versículos 44 y 45. Luego le dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley, de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. ¿Cómo usa Jesús la escritura para enseñar a los discípulos el mensaje del Evangelio? Después de la muerte de Cristo, sus seguidores estaban confundidos y con dudas. ¿Cómo pudo haber ocurrido esto? ¿Qué significaba? En este capítulo de Lucas vemos que Jesús se aparece dos veces, primero a dos que van en camino a Emaús y luego a los demás. En las ocasiones diferentes Jesús explica cómo se ha cumplido todo a partir de las profecías del Antiguo Testamento. Y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él decía. Nuevamente en Lucas 24, 44, 45 dice, estas son las palabras que hoy os hablé. No es necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mi ley, de Moisés y en los profetas y en los salmos. Jesús entonces les abre el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Observa la referencia específica en Lucas 24, 27, todas las escrituras. Esto se vuelve a enfatizar en un segundo pasaje como la ley de Moisés, los profetas, salmos. Establece claramente que Jesús, el verbo hecho carne en Juan 1, 1 al 3, versículo 14, se vale de la autoridad de las escrituras para explicar cómo se predijeron estas cosas cientos de años antes. Al mencionar la totalidad de la escritura, Jesús les enseña con el ejemplo a los discípulos a medida que avanzan en la difusión del mensaje evangélico también debían exponer todas las escrituras para brindarles entendimiento y poder de nuevos conversos en todo el mundo. Fíjate también que en Mateo 28, 18 al 20, Jesús les dice a los discípulos de aquel entonces y a nosotros hoy, que toda potestad me es dada en el cielo y la tierra, pero esa autoridad permanece arraigada en su Padre y en toda la Deidad, porque Él les dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Luego viene el pasaje clave, enseñándoles que guarden las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué enseña y manda Jesús? Sus enseñanzas se basan en todas las escrituras y es sobre la base de la autoridad profética de la palabra como el vino y en su cumplimiento de las profecías de las escrituras como se sometió a su Padre. Si Jesús acepta todas las escrituras, ¿por qué nosotros debemos hacer lo mismo? Es decir, ¿cómo podemos aprender a aceptar la autoridad de todas las escrituras, incluso cuando comprendemos que no todo se aplica a nuestros hoy necesariamente? Lleva tu respuesta a la clase del sábado. Reavivados por su palabra, hoy Salmo 72. Durante esta semana, Conflicto de los Siglos, capítulo 32. Miércoles 15 de abril, Jesús y el origen de la historia de la Biblia. Jesús enseñó que la Biblia es la palabra de Dios en el sentido de que lo que está dice es sinónimo de lo que Dios dice. Su origen se encuentra en Dios y por lo tanto contiene la máxima autoridad para todos los aspectos de la vida. Dios obró a lo largo de la historia para revelar su voluntad a la humanidad a través de la Biblia. Por ejemplo, en Mateo 19, 4 y 5, Jesús menciona una referencia escrita por Moisés. Pero Jesús toma este pasaje, dice, el que los hizo al principio, dijo, por eso el hombre dejará padre y madre. Y en vez de decir la escritura, dice, Jesús dice, y lo que hizo al principio, dijo, atribuyendo la palabra del creador, lo que escribió el narrador de Génesis. De hecho, Jesús considera que Dios es el autor de esta declaración, aunque la haya escrito Moisés. Lee los siguientes pasajes. ¿Cómo concebía Jesús a los personajes y los acontecimientos históricos de la Biblia? Mateo capítulo 12, versículos 3 y 4. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que en él estaban sintieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les estaba permitido comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Marcos capítulo 10, versículos 6 al 8. Pero al principio de la creación, hombre y mujer los hizo Dios. Por eso dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer. Y a los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Lucas 4, versículos 25 al 27. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta en Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Lucas 11:51. Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo, si os digo que será demandada de esta generación. Mateo 24:38. Pues como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Jesús sistemáticamente considera a las personas, los lugares, hechos del Antiguo Testamento como verdades históricas. Se refiere en Génesis 1:2 a Abel, en Génesis 4 a David comiéndose el pan de la proposición, y a Eliseo entre las figuras históricas. Habla repetidas veces de sufrimiento de los profetas de la antigüedad. Mateo 5:12, 13:57, 23, 34, 36 y Marcos 6:4. En un mensaje de advertencia, Jesús también describe los días de Noé. Estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento hasta que el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también en la venida del Hijo del Hombre, según Mateo 24:38-39. Todo indica que Jesús estaba refiriéndose a este acto poderoso del juicio de Dios como un hecho histórico. Debido a que Jesús mismo menciona a estos personajes históricos como reales, ¿qué nos dice sobre el poder de los engaños de Satanás y del hecho de que muchos en la actualidad, incluso los cristianos profesos, a menudo siguen su existencia? Porque nunca debemos caer en esa trampa. Reavivados por su palabra, hoy Salmo 73, durante esta semana, Conflicto de los Siglos, capítulo 32. Jueves 16 de abril, los apóstoles y la Biblia. Los escritores del Nuevo Testamento abordan la Biblia en la misma forma que Jesús. En cuestiones de doctrina ética, cumplimiento profético, el Antiguo Testamento para ellos era la palabra autoritaria de Dios. No encontramos nada en ninguna parte que estos hombres hayan hecho o dicho que desafíe la autoridad o la autenticidad de cualquier parte de la Biblia. ¿Qué nos enseñan los siguientes pasajes sobre cómo entendían los apóstoles autoridad de la palabra de Dios? Hechos capítulo 4, del 24 al 26. Ellos al oírlo alzaron unánimemente la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Señor Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron uno contra el Señor y contra su Cristo. Hechos 13, 32 al 36. Nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios nos ha cumplido a nosotros, sus hijos, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú y yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que lo levantó de entre los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: usaré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otros salmos: no permitirás que tu santo vea corrupción. Y a la verdad, David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Romanos 9, 17. Porque la Escritura dice al faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Gálatas 3, 8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe y a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Observen estos pasajes, cuán estrechamente relacionada está la Escritura con la voz misma de Dios. En Hechos 4, justo antes de ser llenos del Espíritu Santo, los discípulos alaban a Dios por la liberación de Pedro y Juan. En su alabanza elevan voces, reconociendo a Dios como Creador y por hablar a través de David, su siervo. Es decir, las palabras de David son las palabras de Dios. En Hechos 13, 32 al 36, Pablo cita nuevamente a David, pero atribuye esas palabras a Dios porque el versículo 32 se refiere a la promesa que Dios hizo a nuestros antepasados. En Romanos 9, 17, uno esperaría que el sujeto fuese Dios. Pablo utiliza el término escritura diciendo: porque la escritura dice a faraón, que en realidad podría decirse porque Dios dice a faraón. En Gálatas 3:8 el sujeto escritura se utiliza en lugar de Dios y muestra cuán estrechamente relacionado está la palabra de Dios con Dios mismo. Por cierto, los autores del Nuevo Testamento invariablemente confían en el Antiguo Testamento como la palabra de Dios. Hay cientos de referencias veterotestamentarias del Nuevo Testamento. Un erudito ha compilado una lista de 2.688 referencias específicas, 400 de Isaías, 370 de Salmo, 220 de Éxodo y otras. Y a esta lista se agregaron alusiones temáticas, motivos, la cantidad aumentaría considerablemente. Los libros están repletos de referencias de las profecías del Antiguo Testamento, que a menudo se presentan con la frase "está escrito", según Mateo 2:5, Marcos 1:2. 7:6, Lucas 2:23, 3:4, Romanos 3:4, 8:36, 9:33, 1 Corintios 1:19, Gálatas 4:27, 1 Pedro 1:16. Todo esto confirma que las escrituras del Antiguo Testamento son el fundamento sobre el que descansan las enseñanzas de Jesús y los apóstoles. ¿Qué debería enseñarnos estos ejemplos sobre cuán peligrosas son las ideas que menoscaban nuestra confianza en la autoridad de las escrituras? Reavivados por su palabra. Hoy Salmo 74 durante esta semana, Conflicto de los Siglos, capítulo 32. Viernes 17 de abril, para estudiar y meditar, lee Elena de White, El deseado de todas gentes, La niñez de Cristo. Páginas 49 a la 55, La tentación, páginas 89 a la 99. Los hombres se creen más sabios que la palabra de Dios, más sabios incluso que Dios. En vez de poner los pies sobre el fundamento inamovible y confrontar todo con la palabra de Dios, someten esta palabra a sus propias ideas de ciencia y naturaleza. Y resulta que aquella no concuerda con sus ideas científicas y la descartan por falta de credibilidad. Science of the Times, 27 de marzo de 1884, página 1. Los que mejor logran familiarizarse con la sabiduría y el propósito de Dios, tal como se revela en la palabra, llegan a ser hombres y mujeres de fortaleza mental. Pueden hacerse obreros eficientes con el gran educador, Jesucristo. Cristo ha dado a su pueblo las palabras de verdad y todos están llamados a cumplir su parte en darlas a conocer al mundo. No hay santificación aparte de la verdad, la palabra. Entonces, ¿cuán esencial es que ella sea comprendida por todos? Preguntas para dialogar. Si Jesús, los autores de los evangelios y Pablo consideran que las escrituras del Antiguo Testamento eran la palabra de Dios, ¿qué debería decirnos esto acerca de por qué actualmente hay muchas perspectivas modernas sobre las escrituras que están erradas y por qué no debemos dejarnos engañar por estos argumentos sin importar quién los inculque? Solo para dar una idea de hasta dónde ya han llegado muchos eruditos bíblicos modernos con su escepticismo, estas son algunas de las cosas que muchos eruditos modernos niegan. Rechazan una creación literal de 6 días y en cambio aceptan que hubo miles de millones de años de evolución. Rechazan a un Adán sin pecado en un mundo no caído. Rechazan un diluvio universal. Algunos rechazan la existencia literal de Abraham. Algunos rechazan la historia del Éxodo. Algunos rechazan los milagros de Jesús, incluso la resurrección corporal. Algunos rechazan la idea de que la profecía predictiva en la que los profetas vaticinan el futuro, a veces siglos o incluso milenios antes. ¿Qué debería decirnos estas conclusiones sobre lo que sucede cuando la gente comienza a dudar de la autoridad y la autenticidad de las escrituras? Además, ¿de qué manera se podría ayudar a estas personas a llegar a tener una comprensión clara de la verdad? En respuesta a la pregunta y al final del estudio del martes, ¿cómo entendemos el hecho de que toda la escritura sea inspirada, incluso las partes que no necesariamente se aplican a nosotros hoy? Revivados por su palabra, hoy Salmo 75, durante esta semana, Conflicto de los Siglos, capítulo 32.